Pues buenas noches otra vez. ¿Otra vez? Buenas noches otra vez. Bueno, le estaba yo comentando a Eva Palomo que se había hecho mucha publicidad de la presentación de su libro y que por consiguiente hay muchísima gente que sabe que este libro se ha publicado. Y eso está muy bien, por diferentes canales. Ha sido obra, ¿no? Y yo estoy encantadísima de que ella me haya propuesto que la acompañe esta noche, porque a Eva Palomo yo la conocí cuando ella coordinaba un máster, la Facultad de Políticas de la Complutense, que me invitó a hablar de Flora Tristán en el 2003, hace ya bastantes años. Y bueno, desde entonces estamos en contacto. Decir que ella es autora de un libro sobre Rosa Luxemburgo, un libro muy bueno, que está considerado como un estudio de mucha calidad sobre esta gran pensadora y activista política, ¿no? Rosa Luxemburgo. Bueno, pues ella ha estudiado y ha publicado un libro sobre Rosa Luxemburgo que tiene un gran valor. Es bilingüe de inglés y ella nació en Escocia y nacimos el mismo año. Y la verdad es que es de agradecer el estudio que ha hecho sobre el sufragismo, porque hay muy poca bibliografía en castellano sobre sufragismo. Hay algún capítulo del libro y algún artículo, ¿verdad? Vamos, ella me lo ha confirmado esta noche, que es la gran especialista. No hay casi nada. Y la verdad es que en algunas ocasiones lo hemos echado de menos. Y entonces ella, que es bilingüe y que habla y lee inglés perfectamente, pues claro, ella ha utilizado todas las fuentes en la lengua originaria de los documentos. Y ha hecho una investigación en el país que la vio nacer. Así que tenemos la suerte de que nos haya regalado esta investigación, que en su origen fue una tesis doctoral, y que le escribe el prólogo a la obra Amelia Valcárcel y hace una extraordinaria valoración de la calidad de este ensayo de Eva Palomo. Así que Eva, te felicitamos por este buen y gran ensayo, muchas felicitaciones y también muchas gracias. Y yo estoy deseando de escucharte. Así que lo interesante es que la escuchemos a ella. Muchas gracias por haberme invitado, estoy encantada de acompañarte y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecer a la librería La Fuga el haberme invitado y tener la oportunidad de hablar del libro y, bueno, un poco pues debatir sobre ello. Y gracias a otras mujeres que me han animado a hacerlo, a Elena, a Charo, a Rosalía. Muchísimas gracias, Rosalía, por venir a acompañarme y a presentarlo. Bueno, efectivamente, el libro, como decía Rosalía, está basado en una tesis, que es, bueno, una tesis doctoral que supuso unos años de investigación. Y bueno, lo que estábamos justo comentando y que tú has hecho referencia hace un rato, y es que yo cuando empecé a investigar este tema, pensaba, no sé por qué, tenía la idea preconcebida de que ya había muchísimo escrito sobre sufragismo y me dije, esto debe estar muy trillado este tema, ¿no? Y para mí fue una sorpresa ver que no había apenas nada en castellano. Efectivamente, hay algunos artículos muy buenos de una historiadora de Cantabria, María Jesús González. Hay capítulos de libros, pero bueno, realmente apenas me sorprendió muchísimo. Hace poco leí que, bueno, la directora de la película Sufragistas, no sé si la habéis visto, sí, comentaba algo parecido. En una entrevista decía que le sorprendía que no se hubieran hecho más películas sobre el sufragismo, ¿no? ¿Y qué ocurre? bueno, pues que lo que hablamos siempre, que igual que el movimiento obrero y otros movimientos sociales tienen su épica se ha construido a través de la literatura, del cine, y nos ha llegado, pues con la historia de las luchas de las mujeres no ocurre lo mismo. Es decir, sabemos que tenemos más de 2 siglos de historia, no solo de pensamiento feminista, sino de movimiento, de activismo de mujeres, y es poquísimo lo que había, no estaba recogido en la historia, y las distintas autoras con una perspectiva de género han ido reconstruyendo toda esa épica, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto, seguir reconstruyendo toda esta épica de la lucha de las mujeres. Bueno, concretamente llama la atención que el movimiento sufragista, que es un movimiento tan potente, tan poderoso, que fue un auténtico movimiento social de masas, pues no aparezca apenas nada. Evidentemente, en el mundo anglosajón, claro que hay mucho escrito, no ocurre como en castellano, que apenas hay nada, pero también decir que es a partir de los años 90, del siglo XX, cuando historiadoras, filósofas, sociólogas empiezan a hablar de ello desde una perspectiva de género. Empiezan a estudiar cómo realmente fue, empiezan a visibilizarlo y hacer no solo contar qué pasó, sino luego hacer un análisis de las ideas feministas que había en todo aquel movimiento. Cómo era el movimiento, la diversidad que había dentro de él, bueno, un poco qué temas tocó, todo. ¿Qué pasa? Que incluso libros y en inglés, que son estudios fantásticos del movimiento obrero, estudios del siglo XIX, que siempre hemos leído y nos parecen obras buenísimas, resulta que no ha contado apenas nada sobre las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres, sobre el movimiento de mujeres, no hay nada, o sea, no contaban nada. Y cuando los historiadores varones han hablado sobre sufragismo, lo han hecho normalmente para distorsionarlo, minimizarlo, incluso ridiculizarlo, ¿no? O sea, realmente muchas veces es una caricatura y es una pena, ¿no? Esa falta, digamos, de respeto al conocimiento, al fin y al cabo, que es lo que es, ¿no? Bueno, comentar un poquito, ¿por qué me interesé yo de todo el sufragismo por Silvia Pancos, ¿no? Porque es verdad que en el libro tengo una primera parte que es más una biografía política de Silvia Pancos en concreto, donde claro, ahí se va viendo todo lo que fue el mundo de donde venía ella, de sus padres, de sus abuelos, que es toda una tradición, la tradición del siglo XIX, que es apasionante porque aquello era un hervidero de discusión de todos los reformadores sociales del XIX, de distintas tradiciones, de tradición liberal, socialista, etc. Y luego ya, bueno, pues un poco ver las distintas causas en las que ella se comprometió, desde el sufragismo, después el socialismo, el comunismo y el pacifismo, el anticolonialismo. Y luego la segunda parte del libro es más un análisis de las ideas, es más, bueno, pues analizar un poco las ideas de ella y de en ese entorno sufragista. A mí me pareció apasionante la figura de Silvia Pancos, primero porque personalmente es de esas figuras que a mí siempre me han gustado mucho, que tienen muchos registros a la vez. Es decir, Silvia Pancos no solamente fue sufragista y feminista, sino que le interesaban muchísimas cosas. Ella empezó siendo artista, su primera vocación, ella iba a ser pintora, y de hecho pues destacó mucho, ganó becas, fue a estudiar a Italia, y esa era su gran pasión. Lo que ocurre es que al estar tan metida dentro de ese ambiente de lucha del sufragismo en el que estaban sus padres y que ella había vivido desde pequeña, bueno, pues poco a poco fue ganando terreno el deseo de dedicarse al activismo y fue dejando un poco en segundo plano el arte. De hecho, tiene una parte muy bonita que a mí me gusta mucho y que lo recojo, y es cuando ella se debate entre qué hacer, ¿no? Y al final tiene un párrafo donde ella dice, bueno, cuando estaba trabajando con las mujeres en los barrios obreros, dice, y venían a mí con sus hijos desnutridos, tal, un día me di cuenta que no podía volver a mi arte, ¿no? Ella además hablaba de, ella rechazaba el arte como un lujo para la gente adinerada, y tenía una idea muy clara de que el mundo no solo tenía que ser cambiado, porque el mundo era injusto y debía ser cambiado, sino que además había que embellecer el mundo. O sea, que había un derecho a la belleza, ¿no? O sea, ella también decía que ese mundo había que embellecerlo. Lo vivía todo, bueno, pues como una sola cosa. Después ella escribió poesía, era periodista, tradujo obras, en fin, que tenía muchos intereses. Ella, bueno, yo creo que respondería a aquello que decía Rosa Luxemburgo, que decía, el ser humano tiene que ser como una vela que arde por los dos extremos a la vez. Que bueno, así vivió Rosa Luxemburgo. Bueno, pues Silvia Pankhurst es uno de esos personajes que estudiarla es absolutamente agotador, porque realmente era un personaje agotador. Efectivamente, era una vela que ardía por los dos extremos al mismo tiempo. Y esto no fue solo cuando era joven. Fue así toda su vida. De hecho, ella cuando muere, ya cerca de los 80 años, muere en Etiopía, que ya, bueno, los últimos años es una fase de su vida muy diferente, porque se había dedicado más bien a lo que hoy llamaríamos la cooperación, siempre con un enfoque político, pero bueno, estaba allí viviendo, tenía también allí su revista, se había dedicado a poner en marcha escuelas para que las mujeres estudiaran para maestras, para enfermeras, a poner en marcha, ayudar a poner en marcha hospitales. Bueno, era una fase de su vida diferente, pero bueno, ella venía de una actividad, de agitar, y esa tarde sentada en su casa, pues murió. O sea, es que no paró ni un minuto hasta el último día, ¿no? O sea, que esos personajes que no da respiro. O sea, ni se toma unas vacaciones prácticamente porque estuviera cansada. Bueno, entonces, bueno, es un personaje en ese sentido personalmente muy fascinante. También la vida es bastante novelesca en muchos aspectos. Yo no me he centrado tanto en la parte personal, aunque hago algunos apuntes, pero tiene una vida pues también muy, muy de la época, interesante. Ella estaba muy obsesionada con la coherencia. Ella quería vivir como de la misma forma que pensaba, y entonces, bueno, pues así intentó hacerlo. Por ejemplo, ella, viniendo de una familia de clase media, se fue a vivir a un barrio obrero de Londres, el East End, y es allí donde desarrolla todo años de militancia, porque quería trabajar con las mujeres obreras, concienciar y ayudar a organizarse a las mujeres obreras, y un poco, pues siempre intentando combinar, articular feminismo y socialismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema, pues que las mujeres tomaran conciencia como trabajadoras y como mujeres al mismo tiempo. A mí, bueno, por ejemplo, volviendo a la película, pues me resulta un poco extraño que si la película sucede precisamente en el East End, es un poco extraño que no aparezca en ella Silvia Pankhurst. A mí me ha molestado un poco, claro, por eso de que defiendes a tu personaje, en el sentido de que, primero, el East End era un barrio que era un auténtico hervidero, de lucha obrera, de lucha de mujeres. O sea, no es cierto que las mujeres, como la protagonista de la película, estuvieran tan aisladas en un barrio como ese, ¿no? El barrio, en muchos sentidos, era un hervidero. La policía estaba constantemente entrando en el barrio, arrestando gente, era algo muy vivo, ¿no? Bien, pues ella realmente se va a vivir allí, y allí desarrolla, bueno, pues toda su militancia. Después, en el aspecto personal, pues ella, como la mayor parte de las sufragistas, denunciaba la institución matrimonial, denunciaba la doble moral sexual de su época, y ella pues vivió con uno de sus compañeros, tuvo un hijo, no quiso casarse. Este fue un motivo, además, que la enfrentó con su madre y su hermana. Es decir, siempre intentó vivir de una manera lo más coherente posible. Bueno, es muy interesante, además, estudiar la familia Pankhurst. Silvia es interesante, pero toda la familia es interesante. Porque, claro, dices, ¿cómo es posible que haya tantas en una sola familia? El padre, la madre fueran sufragistas, las hermanas, el hermano, aunque era menor, también estuvo en el activismo sufragista, toda la familia. Pero no es solo eso, sino que además dentro de la familia se dan todos los encuentros y desencuentros, todos los debates, todas las tensiones que se van a dar en el movimiento sufragista a nivel macro y también en su relación con otras fuerzas sociales y políticas del momento. Entonces, todo eso lo vemos dentro de la familia y de hecho va a haber enfrentamientos tan fuertes que van a llegar a rupturas, ¿eh? Por ejemplo, la organización sufragista más poderosa de aquel momento, que era la Unión Social y Política de Mujeres, que no era la única, pero sí tuvo, fue una organización muy potente y muy innovadora en cuanto a la forma de poner en marcha todas unas tácticas y una estrategia para que la lucha de mujeres fuera visible. Es decir, si durante décadas se había invisibilizado estas reivindicaciones de las mujeres, estas luchas, lo que hacen ellas es estar en la prensa todos los días. Para que las pongan verdes, pero bueno, están en la prensa todos los días y lo consiguen. Y además ponen en marcha unas estrategias y una forma de trabajar que no tenía precedentes. Es decir, ellas están siempre en la calle, tienen lo que llamaríamos hoy un aparato de propaganda muy potente y que llega a todos los rincones, a los pueblos, a los barrios, y esto es muy significativo. Incluso el tipo de visualmente, ¿no? Los colores que ponen en... Ellas hacen una manifestación y ellas desfilan poniendo en marcha, bueno, pues hay unos colores, es decir, tener una presencia política permanente en la calle, y no solo en las calles, en todas partes, ¿no? Porque el movimiento, bueno, como sabéis, el movimiento sufragista es una larga ola de lucha. ¿Por qué? Porque empieza a mediados del siglo XIX y durará casi 70 años hasta que las mujeres, estoy hablando de Gran Bretaña, consiguen el voto, ¿no? Yo me centré en el sufragismo británico porque, por supuesto, había movimiento en muchos otros sitios, pero me pareció un ejemplo de lo potente que y lo numeroso que llegó a ser y lo diverso que llegó a ser dentro de un movimiento muy heterogéneo. Por lo tanto, es perfecto para estudiar muchas más cosas, ¿no? Entonces, es todo un ejemplo, pues, de una puesta en escena de decir, bueno, es imposible que esto pase desapercibido. De hecho, hay una parte, y lo cuento aquí, en que, a ver, las mujeres llevaban desde los años 60 del siglo XIX reuniéndose, había multitud de organizaciones, iban a hablar con los políticos, llevaban peticiones al Parlamento, y era absolutamente inútil. Llega un momento que ya a finales de siglo, bueno, principios del XX, los distintos políticos liberales les van a decir a las mujeres, es que vosotras no sois capaces de poner un movimiento en marcha ni en la calle que realmente ponga contra las cuerdas al gobierno. Los hombres lo han hecho, pero vosotras no, las provocan, digamos, de alguna manera. Y será a partir de ahí, a partir de 1903 y hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, que este movimiento sufragista, que llevaba ya muchas décadas, va a cambiar totalmente sus tácticas, ¿no? Entonces va a tener esta presencia que os decía y un activismo que ya en los últimos años, antes de la guerra, es una acción directa, permanente y con muchísimas y violentas tensiones en la calle, porque la respuesta del gobierno y de la policía va a ser brutal. Es decir, es una represión muy, muy fuerte sobre las mujeres. Cada vez que hay una manifestación hay arrestos. Las mujeres en la cárcel van a hacer huelga de hambre porque no se las considera como presas políticas, sino como presas comunes, y bueno, pues ellas lo van a luchar ahí, van a hacer huelgas de hambre. Sylvia Pankhurst describe muy bien cómo era la entrada y salida constante de las mujeres en la cárcel, cómo hacían huelga de hambre, cómo las alimentaban a la fuerza. Esto era tremendo y produjo muchísimas secuelas en las mujeres después de pasar por esta experiencia. Imaginemos además que, claro, en aquella época la alimentación forzosa pues era una manguera metida por la nariz o por la boca y un embudo donde se metía pues un engrudo, o sea, era muy duro. El gobierno tenía mucho miedo de que las mujeres muriesen en la cárcel y eso se convirtiese pues en mártires. Y entonces cuando veían que estaba muy mal de salud, las soltaban, cuando ya se recuperaban, las buscaban para meterlas otra vez en la cárcel y que cumpliesen la condena, y ellas pasaban el tiempo escapando, escondiéndose, volviendo a entrar en la cárcel. Y decir que en aquella época se escribió muchísimas novelas, obras de teatro, hay muchos relatos sobre la vida de las sufragistas, ¿no? Luego también lo que supuso a nivel personal, y muchas mujeres pues tuvieron que verse obligadas pues a romper con sus familias porque esto no se entendían, y bueno, pues también ellas se organizaban, iban a vivirse un grupo de mujeres juntas, otras no, otras sí tenían el apoyo de sus familias en algunos casos. Ellas hacían cosas como, por ejemplo, acosar a los ministros. ¿Por qué ocurrió? Durante mucho tiempo los gobiernos conservadores negaban el voto a las mujeres, y los gobiernos liberales en la oposición pues se mostraban más abiertos, pero cuando el gobierno liberal sube al poder en 1906, se cierra en banda exactamente igual que los demás. Eso llevó a un debate muy importante en el sufragismo, que fue: ¿hacemos alianzas con los partidos de izquierda, con otras organizaciones, o no? ¿O esto tiene que ser un movimiento autónomo solo de mujeres? Pues ahí hay muchas diferencias. Claro, Silvia ahí se enfrenta también con su madre y su hermana, porque como ella además estaba muy ligada a grupos de izquierda, estaba, por ejemplo, muy comprometida con causas como la independencia de Irlanda, pues ella estaba en unos mítines, en otros. Bueno, pues para muchas sufragistas eso quitaba fuerza al movimiento sufragista y no les parecía una buena idea. Entonces, bueno, había ahí muchísimo debate interno, mucha riqueza también, que lo hace especialmente interesante, ¿no? Y bueno, no quiero hablar mucho, pero otro capítulo que a mí me gusta muchísimo es todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Silvia Pankhurst escribió un libro muy interesante que se llama El Frente Interior, explicando las consecuencias de la guerra para la población civil allí en Londres concretamente, y explica cómo va a haber un sector de la población que se enriquece escandalosamente con la guerra, y otras, las clases populares, cómo se van a ver absolutamente empobrecidas y privadas de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, precisamente por esta guerra, ¿no? Y específicamente va a hablar de cómo afecta la guerra a las mujeres. Es decir, ella siempre va a mantener, toda la clase trabajadora lo padece, pero las mujeres lo padecen de una manera muy, muy particular, ¿no? Y eso es demoledor, porque yo creo que hay pocos trabajos y compromisos como el suyo, absolutamente antipatriótico, pacifista, contra la guerra. Ella además hace una denuncia de la guerra no solo por razones humanitarias, que lo hace, sino que hace un análisis claro, anticapitalista, de lo que es la guerra, por qué se produce la guerra y a quién beneficia la guerra. Ella además, y esto era muy difícil entonces, porque claro, cuando la gente tenía a los hombres de su familia en el frente, ir a decirles que eso no tenía ningún sentido, porque los capitalistas de distintos países en el fondo estaban de acuerdo vendiéndose armas unos a otros, y que quien pagaba eran las clases trabajadoras de los distintos países, pues eso era muy difícil de decirle a la gente cuando les estaban muriendo pues sus hijos, sus hermanos, sus padres en el frente, ¿no? El discurso pacifista era muy complicado de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella fue muy pionera y muy valiente, porque a pesar de la dificultad mantuvo pues esa visión de principios. Ella, por ejemplo, hizo una campaña de defensa de los objetores de conciencia, ¿no? Y muy, muy, muy impresionante. Mientras, por ejemplo, ¿qué ocurrió con la guerra? La guerra va a dividir completamente al movimiento sufragista, porque una parte de las mujeres sufragistas van a adoptar una posición patriota, muy a favor de Inglaterra, de que había que acabar con el enemigo alemán, etcétera, etcétera, mientras ella se coloca en otra posición. Esto va a ser un enfrentamiento muy fuerte, hasta el punto que la madre y la hija van a expulsar a Silvia de la organización que había fundado toda la familia. Y ella, bueno, pues ella también es una persona que tira siempre para adelante, es decir, ella cuando se acaba una lucha, bueno, lo siente mucho, pero ella tira siempre para adelante y ya está pensando cómo se va a organizar, crear otra organización y cómo va a tirar con la siguiente causa. O sea que, y es por eso que ella, después ya mayor en la Segunda Guerra Mundial, ella también está denunciando el fascismo. Muy interesante cuando siempre digo que es pionera, ¿por qué? Porque ella va a ser de las primeras personas, incluso dentro de la izquierda de su momento, que denuncia el peligro de fascismo. Cuando empieza el fascismo en Italia, hay parte de la izquierda que está un poco confusa sobre qué es eso. Uh-huh. Ella va a ser de las personas que desde el primer momento lo va a denunciar. Ella denuncia toda la política de Gran Bretaña respecto a las colonias, va a hacer una defensa muy fuerte. Y bueno, pues es antirracista, por ejemplo, cuando una gran parte de la izquierda contemporánea suya no lo era. Que esto, bueno, hoy puede chocar más, pero en aquel momento, finales del 19, principios del 20, o sea, lees cosas que bastante, llaman bastante la atención. Entonces, bueno, la verdad yo creo que es un personaje fascinante por toda la obra que ha dejado escrita, sobre todo a través de todos los periódicos que fundó, a través de los textos y luego, bueno, pues el activismo yo creo que es bastante fascinante. También lo fue el de tantas mujeres contemporáneas suyas de su momento, también de distintas ideologías, ¿no?, de distintas posiciones, pero bueno, yo creo que ella es una de esas imprescindibles que es fascinante, es una historia fascinante que yo creo, y yo creo sobre todo que aporta mucho a los debates actuales. Todo el movimiento sufragista nos muestra cómo mujeres muy diversas fueron capaces de ponerse de acuerdo, a pesar de sus diferencias, para lograr esa especie de pacto de mujeres para avanzar. Y aunque fuera con unos mínimos, ir avanzando y bueno, pues realmente poner ahí sobre la mesa algo fundamental, ¿no? Y bueno, yo creo que lo dejo aquí. Y ya, pues si queréis, comentamos un poco más, lo que os parezca. Muchas gracias. Bien. Yo he tenido la suerte de leer el libro. La inmensa suerte. Y lo que más me ha gustado mucho, el ritmo. El ritmo, porque se lee... O sea, no es fácil leer a veces cosas que nos interesan mucho, pero a veces dices, jolín, y este, o sea, y me gustó mucho el de Rosa Luxemburgo, que escribiste antes también, pero de calidad literaria y de ritmo y de enganche, y de, es mucho, se lee muy bien. Se lee muy bien e incluso yo te diría, hazte otra tesis. Es que se me quedó corto. O sea, llega un momento, el personaje es tan fascinante y está tan bien escrito que es que te lo lees enseguida. Y luego, bueno, me enamoré de Silvia absolutamente. O sea, qué época, qué bien recogida está la época. Me gustó mucho eso. Y luego una mujer, eso, fascinante, que le cierran un periódico, funda otro. Da igual, o sea, siempre, siempre que dices, jo, también muchas veces que la militancia que decimos, ja, vas, es que pff, tal, pa' qué, tal. Y te das cuenta de cómo eran estas mujeres, siempre, y dices, ¿de qué estamos hablando, no? Qué maravilla, qué maravilla. A mí, vamos... Aparte de lo mucho que te quiero, objetivamente me ha encantado. Y me lo he leído con fruición. De esto que te llevas el libro a la cocina. Sí. Ay, qué rabia, tengo que hacer no sé qué, ¿eh? Lo llevas para ir de paseo por toda la casa. Y lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, es de obligada lectura, ¿eh? Bueno, cuenta. Hay una cosa que se ha relacionado con el hijo de Silvia Pankers. Cuéntalo. Bueno, ella en 1928, ya con 45 años, que se tomó un poquito de reposo solo para ser madre, bueno, pues tuvo un hijo que vive todavía. Es un señor que tiene 80 y pico años, que fue historiador, fue historiador en la universidad, estuvo en Londres y luego ya en Etiopía, y desde que era adolescente ayudaba a su madre en el periódico, a montar el periódico, luego como era fue historiador, pues hicieron muchas cosas en colaboración. Y bueno, pues le envié una copia y la verdad es que me ha contestado muy cariñoso y encantado de que se escriba, pues en español, claro, una obra sobre su madre. Y bueno, a él también le fascina a su madre, porque, o sea, la tiene como... Y bueno, él insistía también en ese aspecto pionero, ¿no? De que muchas de las cosas que ella defendía y de cómo vivía, pues ahora nos parecen muy normales, pero que ella, defenderlas muchas veces tan en solitario en aquel momento, pues requería mucho valor y pagar un precio también por aquello. Exactamente. Yo quería comentar una cosa sobre lo que has dicho de... Vamos a ver, yo me centro, aunque... toco un poco todo, pero me centro sobre todo en el periodo en el que se estudia mejor un poco la lucha de ella en el feminismo y a la vez en el socialismo y cómo intenta hacer compatible esos dos aspectos, ¿no? Que es hasta los años 20. Pero es cierto que haría falta hacer como otro tomo, por ejemplo, desarrollando más toda la última parte de su vida, eso sí. Y es curioso que incluso en inglés... hay pocas biografías que abarquen todo. De hecho, para mí, que abarquen todo bien y a fondo, no hay ninguna. Ahora me han dicho que se acaba de publicar una, yo esa no la he leído todavía, que puede que sí, pero las que yo leí siempre se centraban en una parte. ¿Por qué? Porque alguien se ha centrado más en feminismo, en socialismo, otra persona más en todo el activismo antifascista... En fin, en distintos aspectos, ¿no? Entonces ha sido difícil ver una completa. Pero sí que un segundo tomo, pues, se podría desarrollar y estaría bien. Entonces no sé si me animaré. Ya veremos. Yo tengo el libro, no me lo he leído. No por falta de ganas, sino por falta de tiempo, pero sí conozco... desde los inicios la tesis y esa sí me la he leído al menos dos veces, entonces estoy medio justificada para podérmelo leer en Semana Santa el libro. Tengo media justificación. Yo cuando tuve la suerte de poder compartir, que me dejara compartir desde los inicios la tesis Eva, a mí, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es lo que ha resaltado Elena, ¿no? Es decir, sabéis que las tesis en la mayoría de los casos son un horror. Coño. Un horror de esos que no tiene justificación alguna. Y entonces que aquello se te hiciera tan ameno, primero pensará, ¿cuánto le queda una por saber? Bien, ya, eso ya lo he pasado. Bien, siguiente. ¿Cómo puede ser tan interesante algo que suele ser o que está destinado a ser tan aburrido como es una tesis? Entonces, claro, eso hacía que tuviese interés. Yo, hombre, creo que Silvia ha tenido la suerte de que alguien como Eva, que es una persona muy rigurosa, muy seria en su trabajo, yo creo que en la labor de investigación, que esa es una labor fundamental, pues haya podido llevar a la obra que fue la tesis y que estoy segura que es el libro, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y además yo creo que la elección del personaje es importante, primero por la diversidad, efectivamente, y luego porque lleva o nos lleva a comprender cosas que son muy de actualidad. Es decir, por una parte, la actualidad que tiene el feminismo, es decir, la generosidad que el feminismo como tal tiene hacia el resto de los movimientos solidarios. Es decir, que yo creo que la figura ahí se reconoce, es decir... hay gente que puede ser marxista, puede ser en la actualidad socialista, puede ser pacifista, puede ser de la causa saharaui, y eso no significa que sea una persona de izquierda. Yo sé que pensaréis que estoy loca, pero cada vez lo estoy más convencida de ello, porque no es de forma coherente en su forma de vida ni en su forma de pensamiento de forma integral una persona que tenga valores realmente transformadores y de izquierda. Yo creo que eso es muy difícil en el caso del feminismo, y yo creo, es decir, además hacemos el estudio de la mayoría de las sufragistas feministas históricas, todas han estado vinculadas a otros movimientos, es decir, porque su coherencia en el modelo de vida les hacía llevar, pues estar en otras luchas, que efectivamente, es decir, yo creo que ese, esa cosa que es, esa diversidad y esa generosidad en la militancia, en el activismo, que se refleja y que lo refleja muy bien en la figura de Silvia, yo creo que también es un reconocimiento y es un, hace la actualidad que hoy por hoy tiene, tiene la figura, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un placer compartir la tesis del principio. Va a ser un placer esta Semana Santa leérmelo con la tranquilidad que requiere el libro. Y bueno, pues que mujeres de izquierda, feministas como Eva, pero que son unas investigadoras y unas personas que en el ámbito de la de su trabajo son, tienen esa seriedad, yo creo que es una suerte para el trabajo colectivo, ¿no?, de las mujeres. Y yo, desde luego, creo que es importante la obra. No sé cuál, yo creo, bueno, me consta que la ha presentado en muchos sitios y lo sé, y además la opinión que tiene alguna de las compañeras que la han presentado, pero yo estoy convencida de que es una obra que se va a ir afianzando poco a poco, ¿no? Al margen de que yo no sé si la escribir la segunda parte le va a dar por cambiar, porque conociendo la capa de cambiar de pero estoy convencida de cualquier cosa de las que haga será interesante, y desde luego yo creo que es una obra en la que profundizar y en la que algunos capítulos concretos si tienen la misma estructura que la tesis, pero creo que sí. Yo, por ejemplo, yo cuando la parte del abolicionismo, ¿no?, pues me pareció muy interesante. Dije, bueno, tampoco cambian tantas cosas. Los debates sobre el pacifismo y el abolicionismo, no sé cuándo, son los mismos que son ahora. Yo creo que si se cogen capítulos concretos, puede haber debates o tertulias teóricas y o como las queramos llamar, seguramente en las que se pueden desgranar 7, 8, 9, 10 tertulias específicas sobre distintos capítulos, ¿no? Y eso yo creo que es la importancia del libro, ¿no? No solo que le falte mucho, sino que de cada una de las partes, falte mucho lo que ha dicho la autora, yo no sé si falta mucho o poco, pero que de cada una de sus partes se puede, en torno a lo que hay, hacer debate de profundidad que nos enriquezcan, y fundamentalmente lo que es el objeto de una obra literaria, que a lo mejor sea amena y entretenida para la gente que la lee, no solo para los y las estudiosas, sino para el mundanal, y yo creo que eso lo ha conseguido, ¿no? Mezclar la coherencia y la rigurosidad profesional con que sea una pieza amena para lectoras medias y lectores medios. Totalmente. Yo creo que además, conociendo a Eva, yo creo que te has contenido en muchos momentos, ¿no? La parte personal, por ejemplo, que porque Silvia es un personaje fascinante. O sea, es una mujer que era de una capacidad, era un pedazo de ser humano, de una calidad extraordinaria. Entonces yo creo que esa capacidad de seducción que tiene el personaje y esa fascinación que transmite es totalmente, y creo, dime tú si o si no, que en algún momento te has contenido en lo personal, ¿no? Porque creo, por ejemplo, con el tema artístico, que lo tratas y lo mencionas, pero eso, ¿no?, que se ve, transmites muy bien que Silvia era una mujer que con esa capacidad, ¿no?, con esa, que es polifacética, que es fascinante, que es una mujer que te enamoras de ella totalmente, ¿no?, que tiene esa calidez y esa calidad humana, ¿no? Sí, a mí me pasó, ¿no? O sea, algunas veces me enfadaba con ella también, pero bueno, en general estaba absolutamente... Por haber escrito tanto. Sí, me fascinó. Es verdad que... a ver, me debatía entre... El problema es que te respondía. Se cabreara con ella ya. Y te contestó ya. Eso es lo bueno. No puedes, ya, bueno, cuenta, ¿no? Yo ya... No, que me debatía entre si realmente mantener más lo que era todo lo que había en la tesis, que yo quería que saliera, o hacer más una biografía cargando y desarrollando más toda la parte personal. Eso también lo pensé, incluso de hacerlo algo más, incluso en plan novela histórica. Eso tuve la tentación, pero no, preferí recoger lo que eran todos los debates, toda la parte, entonces quería dar algún apunte de lo personal, pero sí, me contuve. O sea, son cosas que he dejado ahí y no las desarrollé. Y es verdad, pero estuve dudando mucho, ¿no? De si hacer más una biografía al uso, y al final me decidí por esta fórmula, ¿no? Porque incluso el enfrentamiento con la madre y con las hermanas es muy duro. O sea, durísimo. Piensas tu propia familia y tener que posicionarte y que te digan, bueno, es que no te hablamos, es que fuera de aquí, ¿cómo? Porque es la coherencia de la que hablan y los posicionamientos, y cómo hasta ese punto, ¿no? Que de craquelarse la familia y de romper relaciones, ¿no? Bueno, Silvia, su madre le dejó de hablar porque tuvo este hijo sola, sí, ¿no? El que vive en Etiopía, que tú tienes. Te has relacionado con él, ¿no? Sí, de hecho, sí, eso fue bastante fuerte porque ella tuvo el hijo, entonces la madre le pidió que se casara, que era un escándalo, qué tal, y ella, pues, que no. Y de hecho, la madre después se puso enferma. Ella intentó ir a verla, pero el resto de la familia no le dejó ir, porque dijo, solo la das disgusto, se va a poner peor, tal. Entonces la madre muere y no se han reconciliado, claro, y eso es muy fuerte. Y entonces hay una foto en que se ve el entierro de la madre de Melin Pankhurst, y Silvia está así como detrás, como que da un poco de pena, ¿no? Y resulta que ella no la invitaron al funeral, ni al entierro, ni nada. O sea, ella fue porque quiso ir, pero ahí todo el mundo la miró mal, entonces estaba como detrás, y además fue con el bebé. Y claro, o sea, aquello era en aquella época. Y sí, yo había una razón que no quise tampoco insistir mucho en ese tema de los enfrentamientos, y fue porque leí alguna biografía de las que hay en inglés que no me gustó nada, porque hacía una especie de psicologicismo, quiero decir. Es decir, que todas las decisiones políticas y los posicionamientos de Silvia, al final decía, bueno, adoptó esta postura porque lo hacía para fastidiar a su hermana, porque era la preferida de su madre y tal. O sea, a todo le buscaba una explicación psicológica. Entonces, a ver, a mí me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Entonces, si Silvia al final se decanta más hacia, por ejemplo, ella fue una gran defensora en Inglaterra y de la revolución bolchevique, de la revolución de octubre, y además lo dio a conocer, etc. Eso fue un enfrentamiento también con su madre. Pues bien, interpretar eso como que eso lo hace porque está resentida con su madre, pues no me pareció bien, ¿no? O sea, ella tiene una evolución política y la madre tiene otra evolución política. La madre, por ejemplo, empezó cuando era joven en el socialismo y termina en posiciones conservadoras. Entonces Silvia se radicalizó también desde el socialismo, pero esa es su evolución política. Entonces un poco es una manera de, a mí me parece, hacer de menos y toda esa reflexión, ese análisis político, diciendo que simplemente eran posiciones pues por las tensiones con las hermanas, con la madre. Entonces me parece que no, que cada cosa hay que ponerla, claro, en su lugar. Es muy común en las biografías de mujeres, ¿no? En el caso de Silvia Plath y de Virginia Woolf, se utiliza la teoría freudiana para explicar la vida de autoras de esa envergadura, ¿no? Sí. Con los hombres no sucede eso. Claro. ¿Verdad? Claro. No, y además hay muchas cosas. Eso, por ejemplo, poner tantísimo peso. Vamos a ver, pues ella desarrolló esto y apoyó esto porque, bueno, ella desarrollaba su pensamiento político, no porque... Claro, ella se identifica mucho con las posiciones de su padre. Es decir, ella se va a identificar más con las posiciones de su padre, que era más radical, que con las de su madre. Pero bueno, a ver qué interpretación me haces de eso. Yo creo que eso es, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, me parece. Es que se hace mucho, se hace muchísimo. O sea, vamos a ver, su pensamiento tiene peso por sí mismo, ¿no? Claro, ella es un ser libre. Igual que muchas cosas que hacen reflexionar. Por ejemplo, cuando muchas críticas de autores de izquierda han sido, bueno, las sufragistas, bueno, era un grupo de señoras tal, de clase media. Bien. Las líderes, evidentemente, eran de clase media porque eran las únicas que tuvieron acceso al conocimiento, eso es cierto, pero en el movimiento había mujeres también obreras, había mujeres de todo tipo. Sin embargo, ese argumento nunca se utiliza para denostar un movimiento de la izquierda, como yo siempre digo cuando me lo plantean, o sea, ni Marx, ni Engels, ni Bakunin, ni Kropotkin, que yo sepa, eran proletarios ni campesinos, ¿no? Y en cambio eso nunca se ha utilizado para denostar el movimiento, pero cuando son mujeres sí. ¿Mm? O sea, quiero decir que eso se utilizaba, ¿no?, también desde, igual que desde distintas posiciones. Bueno, entonces, claro, todo el estudio de esto van saliendo cosas y cosas que llamaban bastante la atención, ¿no? Y luego me pareció muy interesante también en el estudio del sufragismo todo el entorno sufragista que se creó alrededor del movimiento. Aparte de lo estrictamente político, pues bueno, por ejemplo, lo que os decía antes, novelas, obras de teatro, las mujeres compositoras hicieron los himnos para el movimiento, las marchas. Es decir, ponían al servicio desde distintos ámbitos mujeres desde distintas profesiones, artistas, escritoras, todo para apoyo y difusión de la causa. Entonces eso creo, o sea, amplificó muchísimo todo lo que era. ¿Y todas estas obras son de fácil acceso, están descatalogadas? O sea, ¿y la que has mencionado antes, Frente Interior, que escribió Silvia Pancruz, por ejemplo, que sí, es una novela? No, es un libro en el que, vamos a ver, es un libro en el que relata la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo, en los barrios pobres de Londres, a consecuencia de la guerra, ¿no? Por ejemplo, las madres solteras, por ejemplo. Ella habla mucho de cómo vivía la madre soltera, cómo la sociedad realmente se cebaba con la madre soltera, era terrible, ella explica todo eso. Luego explica, por ejemplo, cómo el gobierno dio unas pequeñas ayudas a las esposas de los soldados que estaban en el frente, que apenas daba para comer, pero entonces la sometían a una vigilancia terrible, y si decían que pues, cualquier persona de bienestar social o un policía decían que llevaban una vida moralmente inadecuada, las quitaban el subsidio. Y claro, cualquier excusa era buena para ahorrarse dinero, ¿no? Entonces ella explica todo eso, cómo las mujeres padecen de una manera especial aquello. Ese libro no está traducido, ¿no? Es un libro bastante grueso, que es The Home Front. Pero eso, por ejemplo, ese tipo de libros en Iberlibro, si lo puedes leer en inglés, lo encuentras. Esos libros que se encuentran. Y si no tienen idea de qué también había escrito, en fin. Claro, sí. Que sé poco de ella, pero... Ella tiene otro libro muy interesante, ya en la etapa anticolonialista, que sobre India. Ella, una cosa que molestó mucho en Inglaterra era que ella denunciaba igualmente la explotación de los trabajadores en su país que en cualquier otro país. Entonces ella denuncia cómo Inglaterra se está beneficiando de la explotación en India. Entonces hace un análisis de la forma de vida en India desde antes de llegar los ingleses, después, qué supuso, o sea, todo eso lo analiza, ¿no? Y también en África. Interesante. África. Esto debe tener mucho que ver con que ella no tiene ninguna estatua en Londres. Y su madre sí. Comentar que, bueno, cuando Churchill era británica, criticar, claro, el colonialismo, pues es lo que, claro, tiene, ¿no? Churchill, por ejemplo, cuando fue ministro del interior, tenía una especie de fobia con las sufragistas y, vamos, o sea, llevó parte de la represión contra las sufragistas, no las podía ni ver, ¿no? Entonces cuentan que él tenía una carpeta especial que ponía algo así como la incombustible señorita Pancurs, ¿no? Y ahí archivaba todo y, bueno, la tenía bastante enfilada. Y luego se ha visto recientemente que el servicio de inteligencia británico la tenía absolutamente fichada, todos sus movimientos, sus declaraciones, todo. Y de hecho... Como una criminal, ¿no? Sí. Por favor. De hecho, otra parte muy interesante es los viajes que hacían estas mujeres, porque en las ideas sufragistas viajan muchísimo. Es decir, a Norteamérica, incluso a Latinoamérica, luego entre los países de Europa. Ellas, la mayor parte de las veces, ellas no podían salir de Inglaterra, les habían quitado los documentos, el pasaporte, todo, ¿no? Entonces ellas viajan siempre clandestinamente. Y esa es una parte muy novelesca también. Es decir, todo lo que hacen, pues eso, cómo cruzan de un país a otro andando por las montañas con un guía, cómo coge un barco y en un barco de pescadores escondida va hasta Finlandia a reunirse con no sé quiénes, luego cruza, luego vuelve. Bueno, es increíble las historias, ¿no? Y lo que hacían. Y sobre todo sorprende que el internacionalismo no solo eran en las revistas, sino que cómo físicamente viajaban con tantísima dificultad y tantos impedimentos. Y tantos problemas de seguridad, de salud, todo, ¿no? Entonces esa parte es muy llamativa. Ella tiene también poesías que escribió en la prisión, que, bueno, es interesante porque ella, por ejemplo, en los poemas habla de la vida de las presas, de personajes que conoció en la cárcel. Y eso es interesante. Por ejemplo, cuando ella se va a vivir al barrio, al East End, al barrio obrero, era un barrio obrero y muy marginal también, ¿no? Es curioso porque una mujer tan diferente a veces llegaba allí y bueno, la reacción del barrio era, bueno, ya está esta señora de clase media que viene a hacer caridad, ¿no? Pero bueno, no era lo que ella iba a hacer. Pero fue curioso, las mujeres más pobres defendían mucho a las sufragistas, ¿por qué? Porque las habían conocido en la cárcel. Las mujeres marginales como presas comunes, pues habían visto cómo las sufragistas dentro de la cárcel habían luchado por mejoras dentro de la cárcel. Para todas las presas, ¿no? Y bueno, eso las admiraban bastante. Las igualaba, ¿no? La prisión las igualaba. Claro, claro. Y eso ellas sabían que hacían huelga de hambre, sabían que luchaban por mejoras, entonces las tenían mucho respeto. Eva, ¿ella tuvo relaciones con Rosa Luxemburgo? Porque son contemporáneas, ¿no? Sí. Sí, ahí el periódico de Silvia, bueno, tuvo varios, pero el principal en aquella época se llamaba el Women's Dreadnought, que es traducido es el acorazado de las mujeres, y luego lo cambió a Workers' Dreadnought, el acorazado de los trabajadores. Ella publicaba muchísimo de Rosa Luxemburgo, publicaba su obra constantemente, y publicaba Alejandra Kollontai. Y a muchas otras mujeres europeas y norteamericanas que eran contemporáneas suyas. Pero ella tenía especial admiración por Rosa Luxemburgo y por Alejandra Kollontai. Entonces era muy coincidente su pensamiento y además reproducía, pues en cuanto ella se enteraba de que había publicado algo, lo reproducía en su periódico. Y bueno, Clara Zetkin, y recogió por ejemplo todo el tema de los espartaquistas y toda esa lucha, y eso lo recoge. Ella recogía mucho, su periódico era muy, recogía todo lo internacional, tanto de Europa como de fuera. Tuvieron la misma posición en la Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? Efectivamente, sí. Luego también Silvia, cuando la Guerra de España, también se posiciona, claro, con el bando republicano, y además hizo una denuncia muy fuerte a los países europeos y los acusó de que no habían apoyado a la República, y dijo, la guerra de España es el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, si el fascismo triunfa en España va a continuar, y así fue, ¿no? O sea, ella estaba muy, muy afectada por la posición de Europa en la guerra de España. Y bueno, y tiene en sus periódicos, tiene muchos artículos, tenía una corresponsal aquí durante la guerra, que era francesa, Nancy Cunard, y estaba muy bien documentada sobre la guerra civil también. Tenía mucha visión de futuro, ¿no? Por lo que nos estás contando. Sí. Tenía bastante visión de futuro. Eso llama muchísimo la atención, pero no en un tema, sino en muchos, muchos temas. Es que su pensamiento político es tan profundo, tan coherente y de una fuerza sin fisuras que llama la atención cuando dicen, no, es que tomó esta decisión, lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque se enfrentó a la madre o tal. Es que, de verdad, es ofensivo. Es ofensivo, porque, y eso me encanta, porque en el libro lo recoges perfectamente, como en todos los debates, ella siempre se posiciona de una manera que dices, jolín, qué lucidez, qué profundidad, y cómo... Ahora lo tenemos muy claro, ahora viéndolo con el tiempo, ya, claro, había que estar ahí. No, no, pero en ese momento, cuando se daba el debate, ella siempre estuvo con una valentía y con un con una visión espléndida. Cuando hablas también de cuando ella apoya la revolución y como en un momento dado se aparta también, ¿no? Y, jo, es que digo, madre mía, que estamos hablando del año 20 y poco. O sea, ¿cómo vio ya? ¿Cómo pudo? De la revolución bolchevique, sí, te sí, refieres, de la revolución, ¿no? Bolchevique. Es decir, que llegó a ser crítica también, ¿no? Sí. Sí. Igual sí, que sí, sí. Sí, sobre todo según pasaban los años. Sí, sí, sí. ¿Y en qué año murió Silvia Pankhurst? En 1960. A los que es un periodo increíble. Ya nació en 1882. Claro, es que es un periodo... Sí, sí. Yo creo que es para agradecerte, y yo por lo menos lo hago, no solo que escribas de alguien tan interesante como ella, sino que hayas leído a alguien, una persona que además es mujer, ¿sabes? El hecho de hacernos descubrir y redescubrir aspectos nuevos de mujeres tan valiosas, que el machismo ese del que estamos hablando continúa hoy en día, está a la orden del día, y entonces todo lo que sea... sacar a la luz todo lo que han hecho este tipo de mujeres tan valiosas para todos, a mí eso me parece una gran aportación de todos los autores que escribí sobre mujeres. Es que además hace mucha falta porque, bueno, yo porque me tenía que centrar, pero os lo comentábamos antes, es que constantemente me encontraba con mujeres distintas, todas súper interesantes, ya decía, ay, esto qué interesante, y esto. Y es que te das cuenta de... Yo siempre animo a todo el mundo a que investigue, porque es que está todo por contar. Ay, está todo por contar. Es una forma, precisamente, de romper en parte el machismo que todavía continuamos, desgraciadamente, es hablar también y sacar a luz toda esta vida, ¿no? Uh-huh. Así vamos a entender, sobre todo los hombres, bueno, eso lo deberíamos de entender simplemente porque... por sentido común y por amor, ¿sabes? Que todos somos iguales, eso es algo tan obvio que... Pero como, fíjate, a día de hoy todavía no, algunos no se dan cuenta, pues el hecho de eso aporta para que se rompa ese machismo, ¿no? Cuando se admira tanto de personas como ella, ¿no? Claro. Sí. Fijaros que ella también ya denunciaba la doble jornada, por ejemplo, que no se llamaba así, pero ya escribe mucho sobre cómo las obreras, después de estar trabajando tantísimas horas en la fábrica y cobrando menos que los hombres, luego tienen la jornada en casa. Eso ya también ella lo denuncia. Lo denuncia, habla sobre ello. O sea. Bueno, y también era abolicionista, ¿no? Con sí, respecto también al tema de la prostitución, ¿no? Sí. Tuvo relación, vamos, que conoció a Josephine Butler, ¿no? Que hablas también de ella en el libro de... Bueno, ella se refiere mucho a ella, o sea, cita sus escritos, reproduce mucho sus escritos también, y además es que en el barrio donde ella vivía eso lo vivían muy, muy directamente, vaya, claro. O sea, lo que era ese tema. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo un par de preguntas que hacerte. A ver, por un lado, ella era muy idealista, ¿sí? Eso por un lado, si tenía ese espíritu de, no sé, eso, muy idealista, muy... O sea, si era cristiana o no lo era, no lo sé, en qué familia se crió. Y la otra es ya una cuestión más personal tuya, que ¿qué has aprendido tú de ella al escribir la tesis y el libro? vamos a ver. A ver, yo en el primer capítulo reflejo un poco todo ese ambiente de dónde venía ella, ¿no? De la familia. Todo. Vamos a ver, tanto los padres como los abuelos, es decir, las dos familias donde ella viene, era gente que llevaba mucho tiempo comprometida, por ejemplo, en la lucha abolicionista de la esclavitud de los negros, ¿no? Entonces habían estado en eso, habían estado en otras luchas, por ejemplo, contra las leyes del todo el tema de los precios del maíz, etcétera. O sea, venían ya de una tradición de enfrentarse, sí, a cosas. Y tenían, o sea, por ejemplo, cuando Silvia es pequeña en su casa, ella ve todas las tardes como hay tertulias, un día sí, otro no, donde hay personajes fascinantes del mundo de la política de la época, del mundo del arte, de la literatura, y muy diverso. Es decir, por ejemplo, personas de raíz cristiana, de raíz religiosa, porque en el sufragismo va a haber muchas mujeres religiosas, sí. Me refiero al protestantismo, y esto lo comentaré, y luego todo lo contrario, haya mujeres agnósticas, ateas, es decir, cada uno había visto de distintas maneras razones para luchar contra eso, ¿no? Incluso ella conoce en estas tertulias a Louise Michel, que es una heroína de la Comuna de París, que era una señora ya muy, muy mayor. Bueno, pues ella vive todo eso, o sea, que viene un poco los ideales de la Revolución Francesa, o sea, los ideales ilustrados están presentes en su familia, es algo como que se daba por sentado, ¿no? Claro. Y luego, toda esa tradición de reforma social que ella vive, pues bueno, se basa en la idea de que el mundo tiene que ser cambiado, o sea, no si puede o no puede ser cambiado, sino que el mundo tiene que ser cambiado porque es algo ético. Y entonces tiene que ser cambiado. Lo que decía de la religión protestante es que, claro, el sufragismo se va a dar en países de tradición protestante. ¿Por qué? Porque en los grupos religiosos que se reúnen para discutir la Biblia son grupos en los que los creyentes se reúnen y debaten sobre cómo interpretar la Biblia. Claro, esto es más democrático que una religión en la que está Dios, están los creyentes y en medio hay una estructura que interpreta por ti, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la tradición católica, ¿no? Entonces, en esos grupos, las mujeres, ya desde la época de la lucha contra la esclavitud, están acostumbradas a debatir en grupos de discusión. Y de ahí van a salir muchas mujeres que, partiendo de la Biblia, igual que unos en la Biblia encuentran razones para la no igualdad, hay muchas de ellas la encuentran para la igualdad, ya sea de raza, ya sea sexual. Entonces, a partir de ahí, ellas, digamos, que tienen su primer aprendizaje ahí y salen de ahí muchas sufragistas. Por ejemplo, Alice Paul, que es la protagonista de la película Ángeles de Hierro, de 2004, es la película sobre el sufragismo norteamericano. Alice Paul era cuáquera, por ejemplo. Entonces, eso hace muy distinto del mundo protestante del nuestro, ¿no? Del católico. Mucho, mucho. Y bueno, claro, se da también en países donde ha habido una revolución industrial, una expansión de las clases medias urbanas y un poco también, claro, ahí eso favoreció, ¿no? Porque además estas mujeres, su primer movimiento antes de pedir el voto era la lucha por la educación. Además es muy interesante porque como en el sufragismo hay tres generaciones, abuelas, hijas y nietas, luchando por el voto, sí, sí, sí. Eso es muy interesante, sí, sí, sí. Y cómo va evolucionando la manera de entender eso y el tipo de debates y las cosas sobre las que se discute, eso es muy interesante, ¿no? Pues claro, ellas van a empezar luchando por estudiar, por la educación superior, sí. Van a ver cómo en un momento dado se las permite ir a clase, pero no hacer exámenes, después se las permite hacer exámenes, pero no obtener un título, luego como ven que aprueban, las dan un título, pero no les permiten ejercer con ese título, entonces poco a poco van conquistando paso a paso. Y de esos grupos de lucha por la educación también salieron casi todas las sufragistas también. Porque claro, se dan cuenta, bueno, si yo quiero cambiar la ley que no me permite ir a la universidad, tendré que tener el voto. De hecho, ellas no aceptaban el parlamento como algo democrático. Decían, un parlamento de hombres no puede ser democrático. Entonces ellas durante muchos años celebraban, cada vez que había una sesión en el parlamento, ellas alquilaban un sitio y muy cerca y hacían el parlamento de mujeres. ¿No? Y decían, ese parlamento no nos representa, ¿no? Y bueno, a todo esto, claro, lo daban, procuraban darlo mucha publicidad, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que era la principal conquista del sufragismo, no solo obtener el voto, sino hacer que las mujeres estuvieran dentro de la estructura democrática para poder obtener mejoras que repercutieran en la vida, claro, cotidiana, ¿no? Es que realmente, a ver, el eslogan, la lucha por el voto es el eslogan y su motivo, pero ellas lucharon por los derechos políticos y civiles, por los derechos económicos, laborales, ellas denunciaban ese tema, y por todo un cambio en lo que era la vida privada de las mujeres, ¿no? denunciaban el contrato matrimonial, la doble moral sexual, la idea de que la mujer fuera considerada solo como cuerpo, eso ellas también lo denuncian, ¿no? Sí. Que la mujer no era considerada persona, sino simplemente como cuerpo, ¿no? Entonces, eso ellas ya... O sea, muchos debates del siglo XX, sí, de lo personal es político, ya estaban ahí. Sí, lo que ocurre es que en el sufragismo se hacía desde una perspectiva muy moralista, fundamentalmente muy de una moral muy tradicional. De hecho, hay una obra en respuesta a lo que tú... Hay una obra que es La Biblia de la Mujer, que se publicó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, donde hay una interpretación de los textos del antiguo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y lo hicieron un grupo de hebraístas y especialistas en filología griega, para ver si en los textos originarios se decía lo que las interpretaciones posteriores hablaban en relación a la desigualdad entre los sexos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en esa obra de La Biblia de la Mujer se defiende el velo. El velo, lo que hay un debate muy comparable al debate que hay hoy en el islamismo. Y yo he estudiado, bueno, me está encantando todo lo que nos estás aportando. Y añadir, ¿no?, a lo que tú dices, Eva, que realmente en el sufragismo había una visión, era mucho más representativa la moral de la madre de Silvia Pankhurst, de Emmeline Pankhurst, que la de Silvia. Silvia era, dentro del sufragismo, una visión mucho más heterodoxa, como tú nos vienes contando, de todos sus posicionamientos. Sí, lo hay una moral en el sufragismo. Yo he visto que la lucha contra el patriarcado y contra la subordinación, por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, ellas proponían la abstinencia sexual en muchas ocasiones. Bueno, eran unos discursos muy, muy moralistas. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, es muy heterogéneo el movimiento en todo, pero en eso también. Entonces... Podía haber mujeres con ese discurso, pero para mí no creo que ese discurso fuera mayor. Vamos, mi opinión es que no, ese no, discurso era, no era mayoritario. De hecho, lo ves en muchas publicaciones. Había todo tipo de posiciones. Es decir, había todo tipo de posiciones. Yo creo que era que había dos posiciones, pero era mayoritaria la que identificaba... Por ejemplo, en el terreno de la sexualidad eran muy moralistas. ¿Pero por qué? Yo no estoy de acuerdo. No, yo... ¿En qué te basas concretamente para afirmarlo? Pues mira, por ejemplo, me baso en La Biblia de la Mujer, que es una obra que se publicó a finales del siglo XIX y escribieron la mayoría de las mujeres, las más destacadas sufragistas de Estados Unidos. Y después, comparando esa obra y los posicionamientos que hay ahí con respecto al tema del velo, del tapado de la mujer, del cuerpo, de la sexualidad, con el sufragismo inglés, vamos, Eva lo conoce mejor que yo, ¿no? Pero yo tengo una visión más restringida que la de Eva. Me interesa, seguro que ella es más acertada en la visión que tiene, pero yo, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando vi que Emmeline Pankhurst, que es una sufragista que llamaba la desobediencia civil y que, con respecto al tema de la desobediencia civil, incluso yo creo que tiene una posición mucho más plausible que la de Gandhi, porque estaba en contra de que por desobedecer las leyes injustas se admitiera cumplir la pena, que es un posicionamiento muy, muy común en las prácticas de desobediencia civil. A mí me sorprende muchísimo ahí. Sin embargo, me llamaba muchísimo la atención que le dejara de hablar a su hija por el tema de, o sea, porque tuviera un hijo y no estuviera casada. Quizás eso era un problema más generacional que de sufragismo, ¿no? Sí, sí, generacional, pero el sufragismo para mí es un movimiento, bueno, está el periodo del sufragismo, se puede decir, que termina en los años 30, ¿no? Aunque hubo países que reconocieron el derecho al voto posteriormente, pero después, con respecto a los discursos con respecto a la prostitución, lo digo también por eso, al estudiar los discursos contra la prostitución, me ha parecido, Eva, que tú tienes una visión mucho más profunda que la mía, pero también eran discursos muy moralistas con respecto a la prostitución, a la sexualidad de las mujeres. Entonces, yo creo que está, como tú bien dices, la doble genealogía, por supuesto, pero me ha parecido que era mayoritario. Sin embargo, es una percepción que tú no compas. Seguro que llevas razón, bueno, ¿eh? No, a ver. Seguro que llevas razón, no, Eva, no, porque no. Ya lo conoce mucho. Es mi visión. A ver, seguro que tú llevas razón. Yo sí creo lo que has comentado, que hay una diferencia generacional muy grande. O sea, no es lo mismo lo que dicen las mujeres de 1860 que las que dicen en 1915. O sea, yo ahí sí veo que generacionalmente... Las primeras mujeres, si ya hablar de, por ejemplo, del voto en público era una transgresión que te apedreaban, si ya hablabas de sexualidad, entonces ellas se abstenían mucho de hablar de esas cosas. Y luego, en cambio, las generaciones, las nietas, digamos, ya hablan mucho más abiertamente de muchas cosas, ¿no? Porque ya se había abierto camino. Entonces yo sí veo una diferencia generacional y luego veo muchas diferencias entre ellas, porque, por ejemplo... Ya en 1870, pues hay un momento, también lo cuento un poco, hay como dos posiciones en esos temas muy distintos. Pues cuando hablo de Lydia Becker y de esta mujer Wollstonecraft, que vivía con un hombre y no estaba casada y había tenido un hijo, etcétera, había muchas diferencias entre ellas en estos temas. Pero... yo creo que también, y luego también pasa una cosa, cuando pasa el tema del voto en los años 20-30, hay una reacción antisufragista muy grande y hay muchísimos escritos que hablan contra el modelo de mujer sufragista y también dicen eso, eran unas puritanas, tal cual. Yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo tiene una visión creo, más amplia. Creo que había unas más conservadoras, mucho más conservadoras en el tema, digamos, bueno, habría que ver qué quiere decir conservador, de la moral, y otras mucho más abiertas, habría que ver qué es eso. Había muchas diferencias entre ellas, muchas, pero lo que yo creo que el sufragismo reivindica es esa libertad de la mujer, de esa autonomía, ¿no? De decir, bueno, pues yo estoy casada, yo otras preferían vivir solas, o sea, había como muchos modelos, tú empiezas a verlas todas, y unas tenían la familia tradicional, otras habían decidido vivir solas o con amigas, en fin, había parejas del mismo sexo también, o sea, había mucha diversidad, ¿no? Y debates, por ejemplo, Silvia cuenta a veces que cuando era pequeña escuchaba pues eso, que unos criticaban porque les parecía mal las uniones libres y otras lo defendían. O sea, es que no era nada homogéneo, ¿no?, el movimiento. Y yo creo que lo generacional también... vas viendo cambios muy grandes. Pero, ¿no? Claro. Eso me suena, por ejemplo, a lo que ocurrió con Vescanza en el Congreso. O sea, a ver, a que cada generación tiene una experiencia detrás, interpreta cada gesto de una forma distinta basándose en eso, en las conquistas o en las luchas anteriores. Y yo creo que la madre de Silvia en este caso, pues lo vería de una manera completamente distinta a ella, ¿no? Y no creo que fuera tanto moral, sino de cambio de siglo también, ¿no? Sí. Sí, yo creo además que yo no sería tan dura con quienes, bueno, tan dura, no sé. Con el tema de la moral sexual, porque yo creo que si en algo hemos avanzado poco, es en el tema de la moral sexual. Es decir, yo ahora mismo estoy escandalizada por la última mujer asesinada víctima de violencia de género en Sevilla, que ha pasado desapercibida porque no era una mujer a la cual ha matado su novio, exnovio, pareja o expareja, que es la mujer de... Vamos, la chica del parque de María Luisa. Efectivamente. Entonces, nadie, ninguna institución lo ha reivindicado como violencia de género, porque no se puede computar según esta impresentable ley que tenemos de violencia de género, pero no ha salido en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es una mujer que supuestamente se quería suicidar y entonces, pues, nadie es capaz de decirlo. Pero la moral sexual es, pues, sí. O sea, si vas al parque María Luisa, te pretendes suicidar, pues si llega un violador agresivo, pues no dicen que te lo ha buscado, pero casi. Casi. Y por eso no aparece en ningún lugar, no se da información sobre el tema. ninguna institución ni ningún cargo público sale diciendo que es otra víctima más de violencia de género, sino que pasa desapercibido desde los periódicos. Y yo ya, para colmo de recolmo, para el cabreo que tenía, era que veo en el ABC, en la última frase, no se ha computado por ninguna, ni se ha reivindicado por ninguna organización de mujeres ni por ninguna institución, porque según la ley efectivamente no es violencia de género, porque eso no puede ser. Entonces en ese momento tú ya dices, encima que lo te había dicho la ABC, me entró una cosa por aquí, voy a decir, lo digo como ejemplo de que si en algo, es decir, es víctima de violencia de género aquella mujer de madre de familia, si es posible, en la que no aquella mujer, ya sea los asesinatos de mujeres prostitutas, el otro día asesinaron a una prostituta y el titular era hallada muerta, en fin. Efectivamente, entonces cuando el tema de las mujeres en situación de prostitución, entonces, bueno, que saliéndonos del tema, pero digo que yo no sería tan crítica con el tema de la moral sexual, porque si en algo hemos avanzado poco es en el tema de la moral sexual, ¿no? Entonces, bueno, no creo yo que aquella fuera mucho más moralista que gran parte de la progresía de este país y de otros muchos. Y es que luego también, claro, te encontrabas desde mujeres bastante conservadoras que eran las que difundían todo el tema de los métodos anticonceptivos y tal. O sea, es que claro, es un movimiento y dentro de ese movimiento hay muchísima diversidad y te encuentras posiciones totalmente... Es como el feminismo, ¿no? Yo lo veo exactamente, el feminismo actual. Cuando una se dedica a esto y hay muchísimas corrientes y algunas veces, como en el caso de Descansa, que la generación de mi madre, de mi madre sobre todo, en plan, pues hemos peleado para que los niños no vayan al trabajo con las madres, ¿no? Pero mi generación, que ni siquiera somos madres todavía, la lucha es poder tener a los hijos cerca y conciliar, ¿no? Sí. Pongo ese ejemplo porque el sufragismo entiendo que sería como el feminismo ahora, hay muchas corrientes y yo creo que la virtud es saber ver que la mujer puede ser lo que quiera ser y que ninguna otra mujer, ningún otro hombre debe censurarla por lo que haga, en el caso de Silvia o en el caso actual de otras mujeres. Es curioso además que Emmeline, cuando ella se casó, que era mucho antes, ella le propuso a su futuro marido, le dijo que por qué no vivían juntos antes y a ver, para conocerse mejor y luego ya. Entonces, y entonces el marido la dijo. Fíjate después con la hija. Claro, por eso que es curioso, ¿no? Y luego el marido la dijo, hombre, es verdad, tienes razón, y dice, pero claro, en aquel momento dice, si tú llamas la atención socialmente por temas personales, al final como que eso tapa, eclipsa las causas por las que estás luchando, porque se va a crear tanto escándalo que tal. Entonces le convenció de que no, de que mejor no, pero que ella fue la que dijo, ¿y por qué no probamos antes? ¿No? Fíjate, que tenía 20 años cuando se casó. Y es curioso que luego pues fuera... Bueno, que yo hoy en mi clase, en una de mis clases, he invitado a mis alumnas y alumnos que vinieran esta noche, sobre todo, he enseñado el libro. Y tengo una asistente que es de Manchester, Eddie, mi asistente de inglés, porque yo trabajo en un centro bilingüe. Y nada, me ha dicho que en Manchester, el barrio donde vivió la familia Pankhurst, que está ahora muy revalorizado, que ha cobrado desde hace... que allí también se valora ahora mucho más la familia Pankhurst, si son más conocidas, pero desde hace muy poco tiempo, porque vamos, es un chico muy joven, tendrá 26 o 27 años, y dice que está ahora en Manchester todo. Pues qué bien, eso me alegra mucho. Donde eran esas tertulias que tú nos cuentas, ¿no? Es que Manchester además era una ciudad muy avanzada en todo lo que era... todo lo que era novedoso socialmente, ideológicamente, es decir, ahí se formaron las primeras organizaciones del sufragismo, se formaron allí en Manchester, era muy, había un movimiento obrero muy poderoso, en fin, y sí, era un sitio muy, muy movido. Es donde vivieron, vamos, de dónde eran ellos. Sí, vamos, de todas maneras, bueno, con respecto a lo que veníamos comentando y discutiendo, tú tienes una visión muy amplia de muchos textos, de muchas posiciones, y lógicamente eso nos enriquece, porque es verdad que en castellano decíamos al principio de la presentación que hay muy poca bibliografía, que le agradecemos a ella este trabajo que ha hecho de una lectura tan amplia de documentos que no conocemos en lengua castellana, ¿no? Entonces te agradecemos, que por supuesto que me interesa mucho la visión tan amplia como nos amplía la visión que tenemos, que es muy parcial debido a lo que ya hemos dicho, ¿no? Yo, por supuesto, bueno, aunque este libro lo tengo, me lo ha regalado su autora, voy a comprar otro para regalarlo, porque este libro hay que darlo a conocer. Lo voy a regalar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya podemos empezar a pensar dónde vamos a ir a tomar la cerveza. Bueno, muchas gracias, Eva, no a ti.